Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Lobo por Liebre. Club del Conejo. Club exclusivo tiene membresías disponibles. Solo conejos. Ahí lo tienes, sobrino. Te dije que tendríamos conejo para la cena y lo tendremos. Vamos a ponernos los disfraces de conejo. Nadie se imaginará que somos lobos, ¿verdad, tío Lobo Malo? No, tú espera aquí. Ahora vuelvo. Vaya, me parece que alguien está tratando de llamar mi atención. Caramba, ¿qué es esto? Un club de conejos. ¡Qué suerte para nosotros los conejos! ¡Ah, es el lobo otra vez! ¡No se da por vencido! ¡Nuestro club privado, cielos! ¡Qué suerte! Apuesto a que todos los conejos querrán entrar. ¡Apuesto a que todos los conejos querrán entrar! ¿No es increíble? ¡Ven! ¡Vamos allá, rápido! ¡Para inscribirnos antes de que sea tarde! Ah, le seguiré la corriente. Aquí las cosas están un poco aburridas. Este tapete dice, bienvenidos, conejos. ¿Qué de nuevo, viejo? Hola, hola. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Quiero entrar al club de conejos. ¿Puedo, por favor? Sí, puedo. Bueno, firme esta solicitud. Vaya allá y toque esa campana. Alguien lo llevará a la sala de iniciación. Seguro. ¡Qué emocionado estoy! ¡Toque la campana, dijo él! ¡Toque la campana! No, no, así no. Así no, ¿qué tal así? No, hay que golpearla. ¿Se refiere así? No, hágase un lado, tonto. ¡Tóquela así! ¿Qué te pasó, tío Lobo Malo? Nada que no pueda arreglarse con un poco de diversión de iniciación. ¡Oh, eso será fabuloso! Vamos a probar. Tú entra al cuarto trasero y cuando yo diga ahora, abres rápido y dices, ¡sorpresa, sorpresa! ¡Ahora! ¡Sorpresa, sorpresa! Perfecto, eso estuvo perfecto. Ahora vuelve ahí y escucha cuando yo diga ahora. Muy bien, señor Conejo. Estamos listos para su iniciación al club. Pase por aquí. Esto es muy emocionante. Primero voy a tomarle la foto oficial del club. Así que póngase ahí. ¡Qué bien! ¿Una foto, eh? ¿Qué tal así? Muy exagerado. Relájese un poco. ¿Así? ¿O así? ¿Así está mejor? Esta es una buena pose. ¡Oh, no! Mire, amigo, no puede quedarse quieto, con los brazos abajo. ¡Ah! ¡Ya entendí ahora! ¡Sorpresa! Cuando salga del cuarto oscuro, avíseme si salí bien, ¿eh? Muy bien, pasaremos a la siguiente fase de la iniciación. Yo voy a ir allá atrás y usted entre por ese agujero. Recuerda, sobrino, cuando yo grite fuego, tú jalas el cordón. Sí, sí, esto es divertido. ¿Por cuál agujero, Doc? ¿Por qué no tomo yo este y tú tomas este? Oh, claro, claro. Es una buena idea, amigo. ¿Está listo? Ah, sí, claro. Estoy listo. ¡Un, dos, tres, fuego! Vamos a intentarlo otra vez. Muy bien, yo tomaré este agujero y tú tomarás ese. No, no lo creo. Yo tomaré este y usted tome ese. De acuerdo, viejo. Todo el mundo es muy desconfiado. ¿Está listo, amigo? ¡Listo, Doc! ¡Un, dos, tres, fuego! Vaya, no sé por qué dicen que estas iniciaciones de club son peligrosas. A mí no me ha pasado nada. Esta será la última parte de la iniciación. Pase por aquí, por favor. Entre ahí y espere instrucciones. ¡Claro, viejo! Eso haré. Esto está muy oscuro. No puedo ver nada. Me pregunto si alguien querrá entrar a un club de pollos. ¿Alguien mencionó mi nombre? Me pregunto, ¿quién de ellos será primero el gallina?